Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buen domingo, muy buenos días a la audiencia de la 36, amigas, amigos, compañeras, compañeros, muy buenos y soleados días. Aquí estamos de regreso, retomando nuestras tareas en la audición, felices del trabajo maravilloso hecho por Corina y Chiqui durante estos fines de semana en enero. Y bueno, estamos esperando a Pablo Antoria, que aparece en cualquier momento. A ver, Vicente. Ya estamos, Silvia. Muy buenos días, Pablo, muy buenos días. Espero que estén muy bien ustedes ahí. Bueno, nos convoca un tema tan importante como recurrente en Maldonado. Sí, es cierto. El tema de la lluvia ha destapado nuevamente el déficit que hay de parte de OCE en el mantenimiento del aspecto sanitario del departamento de Maldonado. Exactamente, y es histórico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Maldonado? Yo recuerdo haber trabajado en Maldonado durante años, hace añares en la prehistoria, y las cosas eran exactamente igual. Sí, exacto. Acá hace años también estamos, dos movimientos de la ciudad de Maldonado y Punta del Este y Piriápolis. Estos dos movimientos de medio ambiente, que no somos ONG, somos trabajadores por el medio ambiente, conscientes. Movimientos genuinos, movimientos sociales y populares genuinos. Exacto, que es el grupo Alas de Piriápolis y aledaños, y el grupo Por el Agua y la Tierra de Maldonado, que hemos aglutinado muchos vecinos, ambos movimientos, y hemos hecho una serie de trabajos en las zonas, hemos traído gente de la Facultad de Ciencias, del CURE, de muchos lugares, para que la gente pueda ver y palpar la situación en que estamos y las soluciones factibles. Y contanos, ponenos al tanto, Pablo, de cuál fue el suceso de estos últimos días a raíz de la se manifestó a raíz de las lluvias, en realidad, ¿no? Sí, exactamente. Fue horrible, la verdad, porque desde el año 77, según nos han dicho funcionarios de OCE, no pasaba lo que pasó hoy, ahora, en estos días. Uno va para Pan de Azúcar y es un olor fétido terrible, ¿verdad? En la parte de saneamiento. Y dicen que es por la descarga de las barométricas, etcétera, pero no son tantas barométricas como para que haya un problema gravísimo. Es que no han dado bolilla para nada desde hace muchísimos años a solucionar el problema de la planta de tratamiento. Sucedió que la lluvia hicieron desbordar todas las piletas. Entonces derramaron hacia el Pan de Azúcar y hacia el arroyo Pan de Azúcar, y el arroyo Pan de Azúcar va directamente a la laguna del Sauce, donde se abastece de agua a toda la zona costera de Piriápolis a Punta del Este y más allá todavía, prácticamente todo Maldonado, Y bueno, y es increíble porque el agua es intomable, es este es un fluido de varios productos químicos, y donde la gente no puede tomar agua, digo, es un peligro eso. Y bueno, y hay cosas que están, empresas que están muy contentas con esto, como son las empresas embotelladoras de agua, porque venden agua cara de perro, digo. Entonces ya casi nadie toma el agua de Ose, está para bañarse y para lavar las cosas, y a uno le queda las uñas con cuando se baña, con una especie de cal en las uñas, no sé, con algo ahí, que es producto de los de los productos químicos que le ponen al agua. Entonces hubo un desborde muy grande y afectó todo. Afectó todo. Aún hay un bypass desde la pileta, de las piletas de que están ubicadas al sur de Pan de Azúcar, hay un bypass hacia el arroyo Tarariras que desemboca en Playa Verde, que se ha perdido la playa, se ha perdido prácticamente, la gente no va, los que saben no van, y si va algún turista le avisan, mira, acá pasa esto y esto, no le conviene, ¿no? Entonces es la única playa, creo, de Maldonado que está libre, que no va nadie, por los problemas estos. Bueno, y ha sucedido este tipo de cosas y no hay respuesta, no hay respuesta de nada, como nunca hubo respuesta. Entonces la gente ya se está nuevamente movilizando para tratar de solucionar este tipo de cosas. Ahora, luchamos contra algo muy complejo, que es que la gente de acá, como puede, está trabajando, porque todo el mundo trabaja en el verano, y como puede están haciendo de torta frita a trabajar en los restaurantes finos, digo, todo el espectro que se pueda sacar un peso, la gente de Maldonado está tratando de hacer cosas, y hay ciudades que dependen del turismo, como es Maldonado, como es San Carlos, como es Pan de Azúcar mismo. Ni hablar que la población estable, dentro de la población estable de Piriápolis y de Punta del Este, hay trabajadores. Eso no lo hemos descubierto ahora, es de siempre. Lo que pasa es que hay una historia de que aparentemente en estas zonas no habría trabajadores, no, hay miles. Y bueno, y la gente, esto trae desesperanza, trae un montón de situaciones gravísimas para la familia que se está viviendo ahora por el tema de la pandemia, y además, visto esto de lo que ha sucedido, que han dicho funcionarios de OSE, repito, desde el año 77 no se daba en la zona esta situación. Y bueno, estamos reclamando ante las autoridades de OSE, a ver qué, porque están como inactivas, no se ve a nadie. Entonces uno va a la OSE de Maldonado y lo que hay son jefe de sección o alguno ahí, sí, yo no, tengo que esperar porque están de licencia y aquí y allá, y que la pandemia y que aquí y que allá, entonces tienen mil disculpas para no actuar. Seguro, sí, la pandemia le está sirviendo. Exacto. Les está sirviendo a todos estos incumplidores y responsables para cubrir su incapacidad, su desidia y sus malas políticas. Sus malas políticas. Exactamente. Anteriores y presentes. Yo me preguntaba, Pablo, porque además todos sabemos que justamente a raíz de la pandemia, el tránsito de más cantidad de personas hacia el departamento también disminuyó mucho, más allá de lo que los números que te pueden tirar en los informativos, cuando uno lo ve en la realidad. Yo lo veía hace una semana atrás en Rocha, no es tanta la gente que se ha movido. Entonces, que no alcancen los sistemas de saneamiento atendiendo nada más que a lo que es la población estable y un poquito más de quizás algunos miles más de personas que se agregan durante la temporada, no quiero imaginarme lo que puede ser en una temporada normal, en donde las personas no solo van a Punta del Este o a Piriápolis en verano, sino que también se reparten en las zonas rurales, en las zonas de serranía. ¿Cómo es esto de... yo quisiera, si podemos explicar un poquito más en detalle cómo es el depósito de lodos del saneamiento, porque entendámonos qué es lo que... cuál es el saneamiento, ¿no? El saneamiento no son solo las aguas de lluvia. Sí, son piletones rectangulares que hay, que serán de unos 50 de altura más o menos, algún lado de un 80, rectangulares, donde se va depositando el agua y los excrementos, ahí los barros. Entonces, aparte, dicho sea de paso, que hace años que no se limpian, ¿verdad? Seguro. Hace años que no dan bolilla, no se limpian, y hay muy pocos trabajadores que viven transpirando ahí adentro, transpirando de sudor por el trabajo que tienen, porque están moviéndose constantemente, controlando lo que pueden y pasando de una pileta a otra, pues llega un momento que no pueden, porque es tanto lo que les llega, que cuando llueve, que pasa este tipo de cosas, cuando llueve bastante, como sucedió. Entonces, acá había 3.000 conexiones de la ciudad de Pan de Azúcar, ahora hay unas 5.300 conexiones, aumentó un poco en estos últimos años, pero las piletas siguen iguales, no han aumentado. Y entonces se les ocurrió en la época de la dictadura, tenemos entendido, hacer una batidora circular donde, mediante motores, expulsen el agua por unos 3 o 4 kilómetros, unos caños, hacia el arroyo Tararira, que siempre tiene agua, porque tiene agua que viene de acá, de la planta de tratamiento. Y tiene un olor fétido, digo, por supuesto. Y sí, si es agua que conduce no solo las aguas pluviales, sino además el excremento de la población, no puede oler a rosa. Se usa. Entonces, sí, es así. Entonces no han tomado las precauciones de ampliar esa planta, que es lo que nosotros estamos pidiendo, ampliar, actualizar la planta. No tiene que ser tan caro cuando hay obras enormes que ha hecho el Estado. ¿Cómo OCE, que ahora inclusive aumentó, no sé, hará un año, creo, más o menos, aumentó un 7% los pagos de la gente a OCE? No, extra los aumentos normales que se dan todos los años. Bueno, y resulta que no ha habido aún eso una solución a este tipo de cosas. Y esto urge, porque la gente que no tiene dinero, el trabajador, más la situación que está, no puede andar comprando agua. Es muy caro. El agua es carísima, todos sabemos, embotellada, ¿verdad? Exactamente. Ya te plantea una... nuevamente, como en todos los terrenos de la cuestión ambiental relacionada con la salud humana, con nuestra salud, te vuelve a plantear el mismo problema que plantea en todos los terrenos, ¿no? La salud es una cuestión de clase. La salud la tiene quien la compra, y quien no la compra la pierde. En esta época de pandemia, pensar, yo me estaba tratando de hacerme un cuadro de la realidad cuando recibimos tu informe de cómo puede ser justamente en esta época en que es sumamente importante ser todavía más cuidadoso en el baño, en el lavado de manos constante, en el lavado del rostro constante. ¿Cómo puede ser tener un agua que tú abres la canilla y sale un agua que ha sido tan tratada con químicos para eliminar esa concentración de contaminante, que al final yo no sé qué sería mejor o peor, ¿no? Sí. Acá han venido ingenieros hidráulicos de Francia que andan en la vuelta acá porque tendrían según ellos un nuevo sistema, pero que sería muy caro y que se ve que OCE no tendría los dineros para, según ellos. Digo, ya no sé lo que hacen con la plata, porque el 7% de aumento extra es un fangote de millones de dólares. Yo no sé en qué lo gastan, digo, mensuales me refiero. Yo no sé en qué lo gastan, es imposible. Y bueno, nosotros estamos en la espera, en el debe, y ahora la última que salió en prensa, inclusive en diarios de Montevideo, es de que están esperando que pase un ingeniero hidráulico de Argentina para atender este tipo de cosas. Es simplemente esto un pasamano de disculpa para no hacer nada. Acá en Uruguay tenemos conocimiento bien clarito de que hay excelentes y capacitados ingenieros hidráulicos que pueden hacer cualquier tarea de saneamiento en las ciudades. Y sin embargo decimos que tiene que venir un argentino, que no sé qué, que no sé cuánto, y que no puede pasar por la pandemia y no sé qué más. Unas historias raras, muy estúpidas, que están diciendo, y bueno, la gente está, perdone la calificación, están recalientes, ¿no? Y bueno, y estamos tratando de organizarnos para... Es difícil en verano porque la gente, digo, está haciendo todo lo que puede para ganarse un pesito en todos los lugares, porque ha sido un verano terrible, mal, ha ido todo mal, hasta el tiempo mal. Entonces, no es fácil juntarlos. Pero sí, estamos conectando con uno y con otros y estamos buscando fechas para salir a la calle, porque no puede ser de que esto siga sucediendo. Y acá tenemos conocimiento de ingenieros hidráulicos muy calificados que hay en Uruguay que podían solucionar este tipo de cosas, y más, los tiene también ingeniero hidráulico que tiene OSA, con una experiencia en todo el Uruguay impresionante, así que no vengan con cosas raras diciendo de que este hombre argentino no puede pasar la frontera, digo. Exactamente, siempre uno se pregunta, ¿no? varios asuntos que tú pusiste sobre la mesa aquí. Los aumentos que año a año, esa sangría año a año con los aumentos de tarifa de los servicios públicos, ¿no? En las empresas del Estado, pero además la famosa tasa ambiental. Sí, sí, es eso, el 7%. Entonces, hacemos un aporte de dinero para un sector que es un sector, bueno, del Estado, sigamos llamándolo así. Pero además de eso, todos nosotros que tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos, conocemos nuestro país, uno termina preguntándose, ¿pero cómo es que entre todos los uruguayos, estudien o no, estamos financiando, sosteniendo una universidad pública que forma ingenieros? Yo vivo cerca de la Facultad de Ingeniería, se ve desde mi casa. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Entonces, el razonamiento en este tema, como en tantos, también te lleva a pensar, cada vez que se les presenta un problema, los gobiernos, y estoy hablando de los gobiernos, el anterior, este, a los gobiernos de los que se esperaba y de los gobiernos de los que nunca, no hay nada que esperar, a estos gobiernos salen a buscar empresas israelíes, empresas francesas, ingenieros argentinos. Digo, ¿pero qué les pasa? ¿No es eso, Pablo, una política de meterle también, de meternos a todos en la cabeza que solo se nos solucionan y que las soluciones técnicas solo pueden venir desde afuera, y entonces después se acepta socialmente las privatizaciones que vienen de la mano con el ingreso de las empresas y de los capitales extranjeros? Sí, acá tenemos mucha experiencia nosotros con el tema de ingenieros hidráulicos, porque personalmente he estado en la construcción con otros compañeros durante años, y bueno, siempre recurrimos antes problemas que tenía la OCE a ingenieros hidráulicos uruguayos, y han solucionado perfectamente las cosas, y sabemos, conocemos que no tiene mayores problemas. Entonces tenemos un montón de gente capacitada, de jóvenes que estudian allá en Arrayanes, de la UTU hasta el CURE de la Universidad de la República, y más en tema de medio ambiente, y más la Facultad de Ingeniería en Montevideo. Digo, son gente muy capacitada que va. Nosotros hemos estado en España años y hemos visto compañeros en la Universidad Complutense de Madrid como ser, que estaban ahí como profesores, y la gente los adoraba por lo que sabían. No podían creerlo, como la capacidad que tenían. Y para nosotros no sirven. Sirven para el exterior, los uruguayos, para acá adentro no. Entonces, ese tipo de cosas que tenemos de creo que son negocios, me parece. Que me perdonen, pero yo desconfío mucho. Porque hay cosas que no tienen, uno razonando, no tienen ni para hacer una tesis de que la gente de afuera es mejor que la de acá en esto, ¿no? Entonces, acá ya no hay que abrir los ojos, por favor, porque un montón de cosas está sucediendo ese tipo de... Y más, bueno, UPM, Antel, bueno, todo ese tipo de cosas que nos vienen desde el exterior, que nos manejan. Como si yo tengo un familiar, un hijo en este caso, que es ingeniero y está en México, y él allá, excelente, una capacidad bárbara. Y acá en Uruguay, como que no existen. Es increíble. Es increíble hasta que uno analiza que en realidad nosotros pagamos la fábrica de cerebros que luego van a emplear otros. Entonces, es un costo menor, ¿no? Para cualquier otro país. Tú pagaste la formación de cerebros, y luego en otros lugares las empresas se benefician de ese conocimiento sin haber pago la formación de los profesionales. Exactamente. Es muy parecido, seguro, es muy parecido al otro tema. Nosotros ponemos la tierra y el agua, y usted se lleva lo producido. Nosotros ponemos la tierra y el agua y usted se lleva las vacas en pie. Nosotros ponemos la tierra y el agua, el trabajo, ¿no? El saber hacer, toda esa cultura, y los dueños de los frigoríficos son empresas extranjeras prácticamente oligopólicas. Es decir, prácticamente todo termina más o menos en un dueño, dos dueños, tres dueños, ¿no? Que no son personas, son empresas. Son empresas, sociedad anónima, que no se saben al final de quiénes son. Seguro. Y con la formación de profesionales y con el empleo de profesionales y con las soluciones que los profesionales... es necesario que hagamos entre todos, ¿no es cierto, Pablo? Ese razonamiento. Empezar un poco, ir un poco más al fondo, a veces a la base de estas cosas. ¿Sabés por qué se me ocurría hoy viniendo para acá? Recordaba al Nobel ministro de Medio Ambiente hablando hace un par de semanas de que van a contratar una empresa israelí para estudiar la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata, desalinizarla para darle agua a Montevideo. Y uno dice, pero están locos de la mente. Sí, sí. No piensan en los negocios personales, me parece. A mí, perdóname, lo escucho, pero yo desconfío mucho de este tipo de cosas, por lo que he visto acá en Maldonado, en muchísimos ambientes. Y bueno, en eso estamos. Y sobre todo preocupados justamente por el tema del medio ambiente, que esto nos perjudica totalmente. Y esto se da acá porque podemos patear y dan bola porque está Punta del Este y no sé qué más. Que está la gente enojada, los pocos que hay, y bueno, debe suceder en otros lugares del país, porque también yo sé de que en algunos departamentos ha sucedido también derramamiento en algunos piletones, como sucedió en Florida también, y tiene que ser en muchos departamentos que se esconde este tipo de cosas, para que la población no se ponga nerviosa. Seguro. ¿Sabés en lo que me hace pensar, Pablo? Mira, me acaba de pasar por la mente el ejemplo de la empresa finlandesa, claro, los finlandeses deben ser todos altos, rubios y de ojos azules, ¿no? Entonces, por ende, muy sabios. La empresa finlandesa contratada, todavía no conocemos exactamente cuánto se le pagó para hacer el diseño del ferrocarril central, ese ferrocarril que va desde el ferrocarril de UPM, desde el puerto hasta Pueblo Centenario en Durazno, y los tipos se olvidaron de hacer un sistema de alcantarillado. Sí, sí, le erraron como a la pera, como decimos. Hablando de aguas, ¿no? Y de desborde, y de saneamiento. Y los tipos te trazan, ¿cuántos kilómetros eran? 200, ¿cuántos kilómetros eran? 270 y pico de kilómetros de vía férrea, no le agujerean un poco por un lado y por el otro para dejar que el agua pase de aquí para allá. Está bien que el Uruguay no tiene grandes montañas, pero sigue siendo suavemente ondulado, ¿no? Seguro, ¿no? Y sacaban medidas a todos los lados y la erraron abierta. Es increíble, digo. Acá no hay ingeniero para hacer eso, por favor. Entonces, yo lo último que le digo, bueno, felicitar a los compañeros que están en la radio, que están todos los domingos al firme, con los temas de medio ambiente, con una capacitación muy, muy importante, que hacemos, destapamos todo este tipo de cosas, porque queremos el bien para el Uruguay, el bien para la población, no criticamos porque sí, sino que aportamos también soluciones a todo este tipo de cosas. Cuando nosotros decimos que acá tenemos ingenieros que pueden solucionar las cosas, estamos aportando dónde buscar soluciones, porque hay gente capaz para hacer este tipo de cosas. Exactamente, reflexionemos sobre todo eso, que se haga carne y además que se haga intervención realmente nuestra en las luchas que tenemos para dar, que ya teníamos, y de aquí para adelante se multiplican. Pablo, me están haciendo señas. Te mando un abrazo, saludo a los compañeros, nos fuimos.